Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El documental de Fidel Castro, Caudal del Río, se proyectará hoy a las 19 horas en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este evento se lo realiza en conmemoración al cumpleaños 88 de Fidel Castro. Luego de la proyección se realizará un conversatorio con el director y presentación del libro El Derecho a la Humanidad de Existir. La entrada es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.